moneda nacional, pues ese fue el origen de su emisión. Bonos que eran defaulteados en el año 2001 en dólares, se convirtieron a pesos y después se vuelven a convertir en dólares en el año 2007. La verdad es que cuando se trata de bonos de consolidación, que tiene que ver no con el ingreso genuino de un dólar a la República Argentina, me parece que es correcta la apreciación que sí tiene que ser dólares en pesos. Nosotros vamos a hacer próximamente un sistema de colocación que nos va a permitir lograr que la emisión sea en pesos. O sea, vamos a hacer un canje de estos bonos en pesos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Títulos. Se conmemora en todo el país el Día de la Lealtad Peronista. El acto principal será encabezado en Córdoba por la agrupación Unidos y Organizados. La CGT recordará por separado el 17 de octubre de 1945. El Senado busca convertir en ley el voto optativo a partir de los 16 años. La legislatura tucumana también habilitaría hoy el sufragio voluntario a partir de esa edad. El Consejo de la Magistratura define la fecha de un nuevo plenario. El funcionamiento del cuerpo quedó trabado por el bloqueo de la oposición en torno a la designación del juez que debe fallar sobre el artículo 161 de la Ley de Medios. Lula da Silva visita la Argentina. El exmandatario de Brasil se reúne con la conducción de Unidos y Organizados y luego mantendrá un almuerzo con la presidenta Cristina Fernández. Casación penal condenó a 10 años y 9 meses de prisión a Omar Chaván en la causa Cromañón. Fijó además 8 años de prisión para Carlos Díaz, 7 para Patricio Fontanet y 6 para Eduardo Vázquez, ex líder y ex baterista del grupo Callejeros. El Senado uruguayo aprobaría hoy la ley de aborto no punible. Y en Oslo comienza la negociación por la paz entre las FARC y Colombia. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 85%, el cielo está nublado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Operación técnica Julián Espatafora. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenos días, buenas tardes. Estamos acá nuevamente en Gente de a Pie, en un día en el que... Con disyuntivas como... esenciales, como si es de día, es de tarde. Es así, nosotros vamos así con esas preguntas existenciales que no tienen respuesta, como la mayoría de las preguntas existenciales que dan para todos los gustos. Y lo que da para todos los gustos hoy también es la tapa de los diarios. Si uno mira, bueno, el triunfo de la Argentina... que acá lo conmueve al profesor Wisniewski, aparece como la foto de dos de los diarios de mayor tirada de la Argentina. Un desahogo de 5 minutos y después tuvimos todo el día en el área chica. Jugó bien Chile. Bueno, nada los conforma. Estoy muy contento, Escúchame. En el día de la lealtad, debo decir que estoy muy contento. Ah, bueno. Un trosco que me diga que en el día de la lealtad está muy contento, muestra a la Argentina cómo está cambiando, está toda la categoría dada vuelta. Está bien, el pasado, como siempre, es factible de ser revisto, ¿no? Todo el día, yo soy historiador, me la paso mirando el pasado. Todo el día, todo el tiempo. Bueno, y siguen las discusiones en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre la definición o no de la designación de jueces en el jueces naturales por parte del Consejo de la Magistratura, el conflicto con la Fragata Libertad, que ya es una telenovela, ¿sí? Realmente es digno de una miniserie, por lo menos, ¿no? Es como raro, son esas cosas inéditas que le pasa muchas veces a la Argentina. Y también uno de los temas que ha generado y que va a seguir generando polémica, discusión y debate es lo que ha sucedido ayer con el tema de la discusión en la Comisión de Relaciones del Trabajo de la ley de riesgo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para modificar la legislación de riesgo de trabajo, ¿no? Una discusión que ha sido, que ha puesto en evidencia algo que venía macerando, pero que estalló, que es la interna casi ya indisimulable en el propio sector moyanista, entre Hugo Moyano, líder de la CGT opositora, y Héctor Recalde, el histórico abogado laboralista de la CGT de Moyano y de gran parte de los gremios que se nuclean dentro de esa central de trabajadores. Esto estalló en un plenario de la Comisión de Relaciones de Trabajo en la Cámara Baja, y me parece que el proyecto de ley de ART fue un poco el pretexto para ponerle fin a una diferencia política que ya se hace insoslayable, ¿no, Néstor Restivo? Sí, Nora, ¿qué tal? Efectivamente, ayer hubo dos cuestiones muy interesantes en el Congreso. Una fue la de la Comisión de Presupuesto, que después hablaremos, y otra es esta reunión que hubo en la Comisión de Legislación Laboral, donde sí, lo que más saltó fue esa discusión, inclusive con algún calificativo muy hostil de parte de Hugo Moyano hacia quien fuera su asesor durante muchos años y abogado principal de la CGT, Héctor Recalde, que dirige la Comisión de Legislación Laboral. La idea es que el miércoles que viene se trate esta ley de modificación del sistema de ART en el recinto, y se dan esas discusiones habituales en las comisiones respectivas cuando se va a discutir un proyecto. La CGT opositora fue a plantear su posición, la CGT de Caló no fue, la CTA, inclusive la de Yasky tampoco, creen que ya está demasiado avanzado el proyecto con el cual no están de acuerdo ninguna de las centrales de los trabajadores. Y lo de Moyano, sí, ciertamente tuvo un contenido más político porque, bueno, saltó esta pelea que vos bien referías entre Moyano y Recalde, que como decimos, durante muchos años fueron aliados, pero bueno, Recalde pertenece también a un bloque de diputados, tiene su identificación política con el Frente para la Victoria, pero también hay que decir que él tiene su propio proyecto, que no es el mismo del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que él, cuando Moyano lo insultó, diciendo que era servir al poder, Recalde aclaró que el proyecto de él es otro, es un proyecto de minoría, que toma muchas de las cosas que plantea la CGT. ¿No? Lo vinimos tratando mucho este tema aquí en el programa, y más tarde vamos a tener una nota con alguien también que va a hablar al respecto. El proyecto pretende modificar lo que fueron las ART en los 90, que fue un gran negocio para un grupo de bancos y empresarios. Lo que plantea, y también para algunos sindicalistas hay que decirlo, lo que plantea el movimiento obrero es directamente eliminar el sistema de ART y permitir que cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo recurra directamente a la justicia como era tradicional. El gobierno no está de acuerdo con ese punto, plantea que sí hay que mejorar el sistema pero no erradicarlo. Va a obligar, si este proyecto se aprueba, a las ART a incorporar nuevas indemnizaciones, nuevas reparaciones, a que en 15 días de producir un accidente esté obligado ya a pagar, pero lo más polémico es que el trabajador que opte por esta vía tendría clausurada luego la vía de la justicia. Es decir, si cobras la indemnización no podés seguir reclamando ante la justicia, ahí termina el litigio por el despido. Así es, esto que se llama doble vía y que pedían los empresarios, el gobierno accede. Igual, como digamos, hay vericuetos y los abogados también van a saber que si la indemnización no... Siempre la justicia en última instancia y el Estado es el que debe preservar la salud de los trabajadores, sus enfermedades. Por lo tanto, es posible que esto en algún sentido se vulnere. Pero en teoría la ley es que si vos optás por las ART, no vas a poder optar por la justicia. Y el otro tema es que se saca el fuero laboral de esta situación y el trabajador debería ir, en el caso que elija la vía de la justicia, a la justicia civil. Y claro, acá es polémica la medida, porque la justicia laboral lo que ha logrado a lo largo de la historia de la humanidad es poner en cierto pie de igualdad a un trabajador con un patrón. La justicia civil es otra cosa, es más lenta, tiene topes indemnizatorios mucho menores, es muchísimo más largo el camino, y cuando una persona hace una demanda civil contra un alguien más poderoso, y está claro quién es el más poderoso entre un trabajador y un empresario, es difícil que se pueda lograr lo que sí se logra habitualmente con la justicia laboral, sobre todo en Argentina, que ha permitido siempre priorizar y privilegiar los derechos de los trabajadores. Así que ahí está planteada la polémica. Moyano, desde luego, tiene su propio juego político ya sin vuelta atrás de ruptura política con el proyecto que lidera la presidenta. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué pasa, y el miércoles que viene seguramente la discusión en el recinto también va a ser caliente la discusión, pero el Frente para la Victoria está decidido a imponer este proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Después haremos una nota con este tema. Y te quiero hacer una pregunta con respecto a la posición de las otras centrales sindicales en referencia a este proyecto. ¿Qué actitud tiene la CGT Caló, digamos así, y las dos CTA, la CTA que encabeza Hugo Yasky por un lado y la CTA que encabeza Micheli por el otro? De la de Caló, la verdad, no hablaron demasiado, por lo menos no vi... No públicamente, tuvieron una reunión, recordemos, con la presidenta la vez pasada, la semana pasada, se habló del tema, seguramente, se habló del mínimo imponible, pero no salieron a decir mucho. La CTA de Micheli, obviamente, alineada con Moyano y políticamente en contra de cualquier cosa que proponga el gobierno. Y la CTA de Yasky, por lo bajo, critica porque cree que, en realidad, los trabajos en comisión, cuando se invita a exponer a los sectores involucrados, en general se incorporan cosas o se puede prestar a debate o modificar un artículo, como pasó con la ley de medios y con tantas otras. La CTA de Yasky plantea que este proyecto del Ejecutivo ya deja poco margen para incorporar cosas nuevas. Como hay un planteo de fondo, que es una oposición al negocio de las ART, no participaron porque lo ven como algo, digamos, no útil en el sentido de modificar una decisión que ya estaría tomada en el Poder Ejecutivo. Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Bueno, para comunicarse con nosotros, con los que estamos en la mesa y con los entre los que estamos a la mesa y los que están del otro lado del éter, ¿cuáles son las vías de comunicación, Gladys? Hoy, para saludarnos también, Nora, en el día 17 de octubre, que es el Día de la Televisión Nacional, porque fue la primera transmisión el 17 de octubre de 1951. Es también el Día de la Televisión. 4999-8700, 0810-222, 0870. Estamos en Gente de a Pie Facebook y también en nuestro blog, gentedeapie-medioradionacional.blogspot.com.ar. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Artagal, Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 40 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Análisis objetivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie. Tenemos hoy miércoles, como todos los miércoles, a nuestro inefable, voy a decir, Martín Rodríguez. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo te va, Nora? Muy bien. Estaba ansioso por venir, así que bueno, espero estar a la altura del desafío. Eso, por supuesto. Usted excede todas las expectativas, supera todo. Bueno. Sabemos que es un hombre fibroso y todas esas cosas. Estoy tan fibroso que, fíjate acá, no se puede ver porque es radio, pero cedió la tela de mí. Pareces el increíble Hulk ya. Exactamente. La musculatura excede todo. Tengo que aflojar con pilates. Y con los postres, yo diría. Bueno, entre los temas que siguen y que siguen teniendo secuelas está lo que sucedió en el Hospital Ramos Mejías la semana pasada a raíz de la decisión de la justicia en primera instancia que impidió la realización de un aborto a una mujer víctima de la trata de personas. ¿Y por qué había sucedido esto? Porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes recordarán, había anunciado el día y el lugar en el que se iba a realizar esta interrupción del embarazo. Pero las consecuencias que había tenido esto, como informó en su momento la legisladora María José Lubertino, fue un escrache que se hizo en la casa de la mujer abusada. ¿Y por qué? Porque el cura de que brinda sus oficios religiosos en el Hospital Ramos Mejía le había facilitado a estos grupos ultracatólicos de pro vida la dirección de la casa de la mujer. ¿Un cura es un policía de Dios o es...? Digamos, hay curas y curas, como en todo, pero la verdad que el nivel de perversión de una persona que, ante una mujer abusada, violada, que queda embarazada, que cumplió todas las instancias judiciales para poder llegar a la interrupción del embarazo en cumplimiento de la ley, como reglamentó la Corte Suprema de Justicia, por si quedaban dudas del famoso artículo del Código Penal que prevé la posibilidad de aborto ante casos de violación. Se llega al día en el que tiene que hacerse el aborto, no solo no se hace, sino que van a escrachar a la puerta del hospital estas agrupaciones que supuestamente son defensoras de la vida, y el cura da la dirección de la mujer para que la sigan atormentando a ella y a su familia en la puerta de la casa. La verdad que es como el colmo, es el colmo de no tener en cuenta al otro, ¿no? Del fundamentalismo con el que se manejan imponiendo sus valores a toda la sociedad. Sí, hay una cosa, uno como dos ideas, ¿no? Que uno se le viene a la cabeza. Una es que si esto no sale, es decir, si finalmente la posibilidad de este tipo de abortos se hace imposible, uno les reclamaría que pongan el mismo fanatismo para defender a los que nacieron, ¿no? Es decir, hay una cosa que opera, ¿no? Es ahí se hace visible la historia de la Iglesia, la historia política de la Iglesia Católica. Si en cada cura fanático, defensor del niño por nacer, ¿no? Con ese incapaz de ver cualquier condición en la mujer como vos la que narrás, que es un caso casi paradigmático, porque decís, no puedes agregar más nada. Entonces decís, pobre, violada, qué sé yo. Decís, bueno, me gustaría el mismo esfuerzo político atrás de la vida de los ya nacidos, porque después, si vos te pones a pensar después el rol que jugaron, no solo en la dictadura y en el aval o en la legitimidad teológica o en la argumentación teológica de la represión, sino también en cómo convivieron y colaboraron con regímenes o momentos de la política argentina que fueron de exclusión, o sea, no, Cuarrachino en plenos años 90 conducía a la Iglesia Católica, y el problema no era solo la moral que defendía esa isla para los gays o ese discurso moralista, sino la connivencia de esa... Oñanovich, ¿te acordás? El obispo de Mercedes también. Claro. Monseñor Colino, representantes de lo más reaccionario. De lo más reaccionario, y bueno, y aceptaban también la exclusión, es decir, de algún modo eran... Después surgían los padres Gracias y los que encontraban su negocio subsidiario a partir de que, bueno, el Estado les daba un cierto dinero y ellos daban una suerte de contención social, ¿no? Pero nunca fueron verdaderamente defensores, o sea, ahí la Iglesia tiene una deuda enorme. Ahí está lo sospechoso, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo creo que el aborto es un asesinato. Bueno, es una idea, uno la comparte, pero es una idea. Pero entonces, si sos tan fanático de esa defensa, ¿por qué no mover ni un dedo, por ejemplo, para que se investigue quiénes secuestraron a esta mujer, la llevaron a la sur a un prostíbulo, en un lugar yo creo que todo el mundo conoce? Sí, que todo no. El mundo sabe que ahí está lleno. ¿Por qué no hay ninguna de estas organizaciones escrachando y diciendo, libren todas estas chicas que están secuestradas, drogadas, etcétera? Ahí es donde uno dice, no es solamente una idea diferente, hay algo un poco más perverso en el sentido de, defendemos los derechos de la vida del niño por nacer, una vez que nacieron ya no nos importa. Claro. Bueno, este es el capellán del Hospital Ramos Mejía, se llama Fernando Llambías, y es el que cerró con llave ayer la capilla del hospital. No estuvo, se tomó Franco para evitar el escrache que fueron a hacerle esta vez a él familiares de mujeres que a lo que apuntan es a que se despenalice la práctica del aborto y evitar estas atrocidades. En rigor, este tema también pone sobre la mesa las dificultades objetivas que existen con los comités de ética en muchas de las instituciones públicas, que son copados por pensamientos ultracatólicos, por referentes de la Iglesia Católica, que muy inteligentemente hacen lobby para, digamos, imponer sus criterios, y así sucede que cuerpos enteros de médicos se objetan, se declaran objetores de conciencia y por lo tanto no quieren practicar esta clase de interrupciones del embarazo, sobre todo temiendo las consecuencias que tiene en sociedades chicas la actitud de la Iglesia Católica, ¿no? Cómo operan estos supuestamente gendarmes de las buenas costumbres en comunidades en los que los médicos después se tienen que desempeñar en otras instancias de la vida social. Entonces me parece que acá hay una... Realmente eso es poder de lobby en acto, y es lo que muchas veces ha hecho la Iglesia Católica y ha demostrado tener un poder de penetración que es muy alto, más allá de la representación política, digamos, que se le debería reconocer y que la propia dirigencia le debería reconocer. Este tema sigue todo el tiempo. Nosotros en Página tenemos una compañera, Mariana Carvajal, que está, se puede decir, especializada en todo lo que implica la lucha de los grupos que apuntan a la despenalización del aborto en distintos lugares del país, y cómo diariamente se puede decir que aparecen esta clase de casos por la terrible presión que existe en distintas sociedades en distintos lugares. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Un abrazo a toda la mesa, a toda la gente de a pie. Este es un mensaje para el profesor Viñeschi. Lei parla italiano, habla el Pepe Sandino de Ramón Mejía. Si el señor Mario trae alfajorcito o galletitas de vainilla, son para usted. El tinto y el moscato es para mí. Abrazo, Pep. Oh. Este cura pertenece a la refinadísima escuela de von Bernich. Era así como se escribía. Sí, está bien. Además, jamás voy a entender que la Iglesia opine sobre la vida de alguien cuando viven de los gobiernos, los fieles, las corporaciones, y nunca jamás han destinado un gramo de oro para paliar el hambre del mundo o ayudar a la niñez. Chambías, qué notable, igual que el otro, dice Liliana Inés García en nuestro Facebook. Análisis y opinión. Gente de a pie. Bueno, seguimos con nuestra consigna musical esta semana, que es el olvido. Sí, incluso en Facebook también están todavía, lo cual hace muy bien, porque nos ayuda a musicalizar el programa durante toda la semana. Propone Pablo Licera, para la consigna y escuchar la más maravillosa música. Bueno, viene a cuento, chicos. Propongo ¿Por qué tengo que olvidar de José Feliciano? O la canción Olvídala de los Palmeras. Bueno, pero ahora, ¿qué vamos a escuchar? Con Mayor Tino, María Costa, pedido también por Facebook, de Silvio Rodríguez, El Dulce Abismo. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Amado, supón que no hay remedio, remedio es todo lo que intento. Amado, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo. Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido noche me deja prisionero. Amado, habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo. Y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amar, la claridad me cerca. Yo parto, tú guardarás el huerto. Amado, regresaré despierto, otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. En los juicios que se siguen desarrollando por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, ayer en el juicio en San Martín por secuelas de lo sucedido como consecuencia de la represión en el primer cuerpo de ejército, declaró varios exconscriptos, entre ellos José Luis Aguas y Obdulio Cifredi, que contaron directamente cómo los militares los incorporaban, obviamente, a los grupos de tareas que directamente asolaban la zona, en este caso del el conurbano bonaerense. Y realmente este hombre Aguas era un chico de 18 años, cuando interceptaron una pareja de chicos tan chicos como él, le dieron la voz de mando a la chica, que empezó a correr desesperada, les habían encontrado unos panfletos, y un exteniente, directamente el exteniente Carlos Macedra, cuando la chica esta corría, Florencia Villagra, Kitty, le disparó por la espalda, cayó agonizante y murió. El propio oficial, en ese momento un teniente primero del ejército, que terminó retirándose como coronel, es decir, que llegó a ser ratificado en su ascenso como militar por el Congreso de la Nación, porque para llegar a ascender a coronel tenés que tener el acuerdo del Senado de la Nación. Este hombre la llevó, llevó el cuerpo inerme de la chica y la enterraron en el cementerio de Boulogne. Aguas fue contactado por la familia de Florencia y del de su pareja asesinados en este operativo a través de Facebook. Vive en España, nunca había podido olvidar la atrocidad que había tenido que vivir producto de estar cumpliendo el servicio militar obligatorio y además con la orden de repetir por parte de este oficial Macedra que la chica tenía un arma en el bolso para justificar el asesinato, cuando ellos habían visto que la chica no tenía nada, e incluso cuando cayó muerta, intentaron robarle la cadenita de oro que tenía, ¿no?, en este grupo de tareas miserables desde todo punto de vista. Después de tantos años de impunidad, un familiar de estos de esta pareja asesinada se contacta con Aguas y él da el primer testimonio en España sobre esta atrocidad. Y hay un trabajo muy, muy serio, muy interesante, muy profundo que están haciendo un grupo de abogados, entre ellos Pablo Yonto, buscando que exconscriptos cuenten lo que vivieron, los que fueron obligados a vivir, a ser testigos, sin posibilidad de ningún tipo de queja, de rebeldía. Estábamos, pensemos en la dictadura militar, chicos de 18 años tomados, haciendo el servicio militar obligatorio y llevados a estos operativos de las Fuerzas Armadas de aniquilamiento de lo que ellos suponían en ese momento militantes subversivos, que algunos eran militantes guerrilleros, muchos no eran absolutamente nada, simplemente eran jóvenes politizados, que eran asesinados de esta forma. Macedra, este hombre, está siendo juzgado, estaba ahí en el recinto donde se realizó la audiencia en San Martín y de hecho prácticamente confesó lo que había sucedido. Bueno, estas son las cosas que se siguen develando y que se siguen tratando de reparar en la historia argentina. Hola, soy Alba de Floresta y quería hacerles un comentario a Nora y al equipo sobre lo que están comentando sobre la trata de personas y demás. Es asombroso ver la cantidad de pegatinas sobre publicidades de prostíbulos que hay en la ciudad, pero es alevoso, o sea, hay personas que las van sacando y ya vienen atrás a poner más, pero nunca vi nada igual, no sé, debe haber millones y nadie hace nada. Los vemos los peatones y las autoridades. ¿Qué es lo que pasa? Con el top de las 13 nos visita el servicio informativo de la Radio Pública. En las voces de Fernando Pedernera nos informamos también, en la voz de Leonardo Lieberman está coordinando Sergio Sechi y pone en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 85%, la presión 1005.8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió con integrantes de Unidos y Organizados. Móvil. En Unidos y Organizados confluyen distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales que apoyan las políticas implementadas por el gobierno nacional desde el 2003 a la fecha. Fueron recibidos por el expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. También presente en el encuentro, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, hizo el resumen del encuentro. Vamos a tener desde Unidos y Organizados una reunión muy importante con el expresidente Lula, en la cual se realizaron muchas cuestiones relativas al momento que se está viviendo en cada uno de nuestros países y en Latinoamérica desde el punto de vista de la integración, posibilidad de analizar, decía antes, los momentos políticos, los momentos institucionales y sobre todo el futuro de la región y de nuestros países y todas las cosas que vamos a poder hacer juntos si se siguen políticas como viene pasando desde 2013 en nuestro país, vinculadas a la participación argentina muy fuerte en las cuestiones regionales. Ahora el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, se dirige hacia la Casa de Gobierno para ser recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Consejeros de la magistratura denuncian que existe una situación irregular en la Cámara Civil y Comercial. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió citar a camaristas y jueces del Foro Civil y Comercial por las irregularidades que se investigan en la designación de magistrados subrogantes. Así lo fundamentaba a Radio Nacional la diputada del Frente para la Victoria y representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura, Estela Maris Córdoba. Se va a citar a los camaristas y se ha propuesto también citar a los jueces de primera instancia del fuero para que den testimonio, y lo que se va a investigar es el porqué de este sistema de designación de jueces subrogantes en base a la denuncia que se ha presentado, que no cumple en absoluto con la ley de subrogancias, que establece en su artículo primero cuál es el orden que se debe respetar en el caso de un juzgado que está vacante, y que lo que se debió aplicar es el artículo primero de la ley, es decir, que debió designarse al juez de la misma competencia y jurisdicción del juzgado subsiguiente. A esta hora se dispuso la realización de un cuarto intermedio previo a la realización de la comisión de labor, que debe definir día y fecha para tratar el concurso que busca cubrir vacantes en la justicia civil y comercial. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Con la presencia del presidente Daniel Angelici, Boca se entrenó en el predio que posee en Casa Amarilla. Teniendo en cuenta el partido del domingo a las 7:30 de la tarde frente a Estudiantes, Falcioni sigue manejando alternativas. En la práctica de fútbol, los titulares le ganaron a los suplentes 1-0 con gol de Silva. El equipo que paró el técnico fue con Orión, Clemente Rodríguez, Esquiavi, Burdizo y Sánchez Miño, Rivero, Somoza, Erviti, Biatri, que jugó de enlace, y adelante Lautaro Acosta y Silva. Durante el desarrollo del partido, Paul Fernández ingresó por Rivero y Paredes lo hizo por Lautaro Acosta. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, 15 grados 4 décimos la temperatura, humedad 85%, cielo parcialmente nublado y la presión barométrica medida en hectopascales, 1005,8. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. A seguir recordando el olvido. ¿Con qué tema ahora, Gladys? Con Olvídate de mí, Man Ray, pedido por Mariano del Niers. Cruces la... El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, hoy, como todo el mundo sabe, hay un dato que es irrefutable. Es 17 de octubre. No, 17 de octubre se cumple que un nuevo aniversario del, ¿qué se puede decir? Del bautismo del peronismo. Del nacimiento del peronismo, previo al bautismo. ¿El bautismo cuál sería? No sé. Viste, hablando de los curas, se me fue moral por los sacramentos católicos. El Gou era el niño por nacer. Bueno, no sigamos, Martín Rodríguez, porque... Bueno, por ese camino podemos llegar a cualquier lado. Pero estamos... tenemos a nuestro profesor. ¿Quién mejor? ¿Qué voz de autoridad que la del profesor Sergio Wiñeski para hablarnos del 17 de octubre? A ver, ¿hablarnos de qué y sobre qué? Vamos a escuchar esto primero. Bueno, esto lo quiero en mi celular. Ahora mismo. Hay una muy buena biografía de Perón, de Joseph Pate, en el que relata los hechos del 17 de octubre de una manera muy interesante, porque evita lo que por lo general pasa con los relatos históricos, que es cuando uno ya sabe cómo termina, hace todo ese relato de una manera lineal y se pierde lo angustioso del momento, se pierde lo que tenía ese momento de apertura hacia cualquier lado, de la que es la característica histórica más real. Los hechos más o menos los conoce todo el mundo, pero vamos a delinearlos un poquito. 4 de junio de 1943 hay un golpe de Estado, y es un golpe de Estado que no viene a interrumpir un proceso democrático, viene a interrumpir la década infame. Por lo tanto, el surgimiento del movimiento político peronista desde el golpe de Estado es cierto, pero no es que viene a interrumpir este golpe de Estado un movimiento popular o algo por el estilo. Había 4 centrales sindicales. La CGT número 1, así se llamaba. La CGT número 2. Eran creativos, pero no. Bueno, facilitaría a los cronistas de época, yo porque ahora no sabés lo que es, cómo definir a cada uno. Que básicamente se estaban distanciando o estaban divididas por el tema de que unos de los dirigentes eran comunistas y otros eran socialistas. Estaba la Unión Sindical Argentina, que tiene como sigla USA. Y estaba la FORA, la Federación Obrera Regional, que era más de tendencia anarquista. El nuevo golpe, digamos que chocaba bastante con estos dirigentes sindicales, hubo represión, hubo dirigentes encarcelados, pero se dieron cuenta muchos de estos dirigentes sindicales que lo que les convenía era unirse y tratar de negociar con algunos sectores del gobierno militar, y ahí es que conocen al joven coronel Perón y a Domingo Mercante. Tan joven no era Perón. Bueno, en el 43, digamos que tenía 47, que es mi edad. Yo creo que era joven, ¿no, ahora? Y te pido, por favor, perdón, no opines más. Mira la edad de Perón. Tengo que hacer cosas ya importantes. Bueno, la cuestión es que en un acuerdo entre estos dirigentes sindicales y esta rama del gobierno militar, se ponen de acuerdo en trabajar por los problemas obreros y a Perón lo designan director del Departamento de Trabajo. ¿Esto era importante? No. El Departamento de Trabajo no era importante. Pero empiezan a trabajar y van cobrando envergadura y llegan a lo que es la creación de la Secretaría de Trabajo. Y desde este lugar no hay un trabajo teórico ni ideológico, hay un trabajo concreto. ¿Qué se hace? Por ejemplo, una ley de indemnizaciones para los despidos que involucra a 2 millones de obreros, y estoy hablando de 1944, 2 millones de obreros pasan a tener derecho a ser indemnizados cuando son despedidos. Se hace el Estatuto del Peón, en un país terrateniente oligárquico, el Estatuto del Peón. Esto es fuerte. Se hace el Estatuto del Periodista, Nora. Que ha sobrevivido increíblemente. A todo. A todo. Se hace el Policlínico para los Ferroviarios, que en ese momento era el sindicato más numeroso e importante. Se prohíben las agencias privadas de colocaciones de empleo. Se crean las escuelas técnicas para obreros. Y en 1944 hay 123 convenios colectivos de trabajo que implican a 1.400.000 obreros. Los convenios colectivos no solamente negocian salarios, negocian un montón de condiciones laborales. Y en 1945 hay 347 convenios colectivos, que implica a 2.200.000 obreros. Hay cosas muy reales y concretas que van de la mano de la Secretaría de Trabajo y de Perón. Y en este marco, por supuesto, Perón empieza a ser odiado por otro gran sector de personas, entre ellos los terratenientes que empleaban a los peones rurales, los industriales, los comerciantes, la Embajada de Estados Unidos. Y hay una reacción muy fuerte en lo que se llama la Marcha de la Constitución y la Libertad. El 19 de septiembre se juntan 200.000 personas y el gobierno militar se siente presionado por esas 200.000 personas. Se juntan varios militares y deciden hacer un viraje, pedirle la renuncia a Perón, que en ese momento era vicepresidente, secretario de Guerra y secretario de Trabajo, y la figura prominente del elenco gobernante, y llamar a elecciones. Hasta este momento, y esto es lo lindo de verlo minuto a minuto y no contar el relato, Perón se siente derrotado. Le manda una carta a su amigo Domingo Mercante, el 14 de octubre, le dice: con todo estoy contento de no haber hecho matar a un solo hombre por mí y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores de que se produzca algo grave ahí. Le encargo mucho a Evita, le dice a Domingo Mercante, porque la pobrecita tiene sus nervios rotos y me preocupa su salud. En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo. 14 de octubre. El mismo día le escribe a Evita: hoy ha escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. ¿Qué me decís de Farrell y de Ábalos? Dos sinvergüenzas con el amigo, ¿eh? Así es la vida. Te encargo que le digas a Mercante que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo y nos vamos a Chubut. Nos vamos a Chubut los dos. Trataré de ir a Buenos Aires por cualquier medio, de modo que puedas esperar tranquila y cuidarte mucho, la salud. Si sale el retiro, nos casamos al día siguiente. Y si no sale, yo arreglaré las cosas de otro modo. ¿Qué será eso, no? Pero liquidaremos esta situación. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos entonces quién tiene razón. Eso era todo lo que se proponía Perón, escribir un libro, a ver quién tiene razón. Él... 14 de octubre. Y quien diga que en realidad tenía otra cosa en mente, está pensando que tiene poderes extraordinarios. Al día siguiente, 15 de octubre, la FOTIA de Tucumán declara huelga. Son los azucareros. En Rosario, la mayoría de los sindicatos declaran huelga. En Berisso, Ensenada, en Avellaneda, las bases empiezan a mover y hay una reunión de la CGT, liderada por socialistas, que no están muy de acuerdo con atar su destino al de Perón, pero empiezan a ser desbordados por las bases y por lo tanto deciden declarar un paro general para el 18 de octubre. El 17 a la mañana, empiezan las manifestaciones. Ahora, mientras tanto, ¿qué opinaba la prensa? Hay que tener en cuenta además el contexto, ¿no? No existía la televisión, la convocatoria así... Facebook, insistente, el Facebook, el Twitter, las redes sociales, los celulares para organizar esa movilización. No, aparte Perón, que lo mandan preso a la isla Martín García, con un artilugio que dice que se siente enfermo, logra que lo vuelvan a llevar y se mete en una isla del Tigre con Evita. Y ahí empieza a enterarse de los sucesos. La tapa del diario Crítica, cuando Perón está preso, la tapa del diario Crítica de Natalio Botana dice... Tapa, es grande. Perón ya no constituye un peligro para el país. Eran todos grandes analistas. Peligro por las leyes que acabo de leer. Bueno, la cuestión es que el 17 a la madrugada empiezan a llegar a la Plaza de Mayo, eso que Scalabrini y Ortiz llamó el subsuelo de la patria. Y Ábalos, el general Ábalos, que es el nuevo secretario de guerra, en una actitud que muchos no comprenden, pero que marca el destino, decide no reprimir. Decide no reprimir, la plaza se va llenando y llenando. Dice, bueno, ya se van a ir, ya se van a cansar. Farrell se declara prescindente. Hay un montón de militares que le dicen, empiecen a reprimir y a sacar a todos estos de acá. Y la multitud se apodera de la plaza. Y estamos hablando de la madrugada y Perón recién sale al balcón a las 23:30. Es un día entero. Ahora cuando se mantienen 2 horas en una plaza es mucho. Es un día entero de gente llegando y llegando, muchos de los cuales Por primera vez veían la Plaza de Mayo. Es verdad que en un momento se habían levantado los puentes para que la gente no pueda pasar, y pasaron a nado, o pasaron en botes, pero luego la policía, que básicamente apoyaba a Perón, le bajó los puentes y le siguió llegando las multitudes, y lo que hay que decir es que las multitudes no llegaron en forma espontánea y desorganizada. Todos llegaron embanderados en sus sindicatos, porque más allá de que desbordaron la decisión de la CGT, las bases, los delegados, los sindicatos regionales, vinieron embanderados con sus propios compañeros saliendo de sus propias fábricas. No fue un acto salvaje de Cabecita Negra, fue un acto del movimiento obrero organizado defendiendo lo que veían. ¿No era espontáneo, decís vos? Bueno, no era esa cosa salvaje, ¿no?, de rebeldes primitivos. Era el movimiento obrero en ese momento defendiendo lo que veían como una amenaza. De hecho, hay un dato importante. El 16 de octubre se cobraba la quincena. Le vino en la quincena descontado el feriado del 12 de octubre. Y cuando la gente reclamó, dijo, pero si Perón había decretado que no se iban a descontar más los feriados, dijo, vayan a reclamarle a Perón, que estaba preso. Bueno, si le mojan la oreja, si le dicen eso. La cuestión es que Ábalos se niega a reprimir y se pone, Farrell, esto lo cuenta el propio Perón, se pone a negociar y le dice, vaya a la plaza, tranquilíceme a esta gente, y nosotros todos renunciamos. Una estratega, Farrell. Y convocamos elecciones. Y entonces Perón, que dice, yo fui a la plaza, no sabía lo que les iba a decir. Y entre otras cosas, dijo esto. Interpreto este movimiento colectivo como un relacionamiento a la conciencia de los trabajadores. No sabía qué decir. No sabía qué decir, se me ocurrió esa frase, y otra que se le ocurrió fue decir, los que pensamos la patria no como amor a las casas y los campos, sino como a los hermanos de la nación. Era un discurso que para los que acusaban de fascista y nazi, era bastante complicado de poderlo simular, porque justamente el nazismo, el fascismo, viene a combatir a las organizaciones obreras, viene a destruir a las organizaciones sindicales, y este líder sale a hablar de los trabajadores y la conciencia de los trabajadores. El tema es que, por supuesto, toma el centro del ring. El diario Crítica, en su tapa del 18 de octubre, dice, inminente formación de gabinete, abajo. Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. El auténtico proletariado argentino, como todo el mundo sabía, lo que defendía el diario Crítica. Y, entre otras cosas, en un apartado se queja, la policía actuó muy mansamente. Pues bien, poquitos días después, 6 días después, Perón se casa con Evita. La campaña electoral empieza a recorrer todo el país, hace que toda la oposición, la sociedad rural, todas las organizaciones patronales, todos los partidos políticos, los partidos de izquierda, se unan en la Unión Democrática, y Perón gana con el mítico, con el número del 54%, que parece que es un número que está fijo. Y para resaltar el carácter acontecimental, porque el 17 de octubre no estaba ahí, no es que estaba dadas las condiciones para que sea el 17 de octubre, podría no haber ocurrido. El otro día vimos a Juan Carlos Torres escribir todo un artículo de qué hubiese pasado si Ábalos reprimía, ¿no? Y él lo que decía es, si hubiese reprimido, igual hubiesen venido las conquistas obreras. Bueno. Nos permitimos dudar de que hubiese ocurrido. Historia contrafáctica, la verdad. Historia contrafáctica. Lo que es cierto es que Perón, en ese momento, y a partir del momento en que empieza a gobernar, le debe su poder al movimiento obrero. Y ese maridaje no se va a interrumpir jamás. Prácticamente, uno podría decir muchísimas cosas de Perón, pero muchísimas, en ese momento. Pero no ha tomado medidas antiobreras, todo lo contrario. Y en ese sentido, quiero terminar leyendo una carta de un anarquista. Un anarquista que le escribe, se llamaba Horacio Badaraco, le escribe un militante del Partido Comunista en 1946, ahí, con la cosa caliente. Le dice, ¿habrá visto usted cómo en los meses últimos ya no hay indiferentes en política? ¿Qué pasa de extraordinario para que esta conmoción gane todas las capas sociales? Casualmente, el peronismo y el triunfo del peronismo es el castigo por nuestras insuficiencias en materia de vida política. La política apareció de pronto en el escenario social del país y no todos estábamos preparados, pudiendo entonces ver fácil la aventura política del peronismo al arrebatar las banderas sociales de los partidos de izquierda y dejar entrever algunas soluciones para las grandes masas. El voto al peronismo ha sido, en cierto sentido, un voto revolucionario y social en las grandes masas de la población. Sergio Buñaki. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Hola Nora, ¿cómo estás? Soy Rosa del Talar. Bueno Nora, gracias por el, la verdad que lo de ayer sobre la educación estuvo muy bueno. Quiero decirte Nora que es lo que acabas de contar, gracias por contarlo, es una mochila que llevamos todas aquellas personas que nos gusta la educación, que nos gusta la salud, que nos gusta el trabajo, que detestamos la trata, que detestamos el autoritarismo, que detestamos todo eso, pero bueno, esto es durísimo, siempre hay una, hay algo como que contaste recién, es muy crudo. Hola, para el programa de Mario Weinfeld, un saludo muy grande para Norita, el programa está lindo como siempre, y además, este es un saludo especial para Pepe de Ramos Mejía. Nora, ¿dónde puedo buscar la nota que ayer les hiciste al director del Colegio de Bajo Flores y a la otra señora? Desde ya, gracias, pregunta a Leti en nuestro Facebook. La van a colgar en el blog, si no está ya colgada. Fantástico. Nora, pareces un pato. No voy a decir a cada paso una, pero realmente, ¿qué quisiste decir con eso, con Viñeschi? Está en la flor de la edad, es un macho potente, viril. Así somos nosotros. Y te podés imaginar Perón a los 47 lo que hizo, revolucionó el país, el mundo. Nora, pensalo cuando las cosas que decís. Chao, linda, un beso. Carlos de la Plata. Bueno, no estoy diciendo nada. 47 no es tan joven. Uno puede estar bárbaro, como estamos viril, todos nosotros viril, acá. Bueno, quisiera saber el título y nombre del autor del texto con el que cerraron el programa en el día de ayer. Lo agarré empezado y no pude escuchar de quién era. Me pareció maravilloso. Muchas gracias. Saludos, dice Danilo López. De Murakami. Era de Murakami, de sí. Murakami. Ahora ya te digo el cuento. Bueno, cuando lo encuentro en la próxima entrada lo digo. Dale. Sí, buenos días, habla Nora de Veracete, por el programa de Nora, justamente. Realmente, el 17 de octubre, considerado el día de la lealtad, yo soy peronista, me emociona saber lo que hizo el pueblo el 17 de octubre. Por lo que había hecho el general Perón por el pueblo. De ahí el primer trabajador. Y considero fundamental porque el general Perón... Bueno, tenemos una nota que va a realizar Néstor Restivo para seguir con el tema de la discusión en torno a la modificación de la ley de que regula los accidentes de riesgo de trabajo. Néstor Restivo va a entrevistar a León Piasek, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quienes ayer estuvieron también en la Comisión de Relaciones Laborales en la Cámara Baja, ¿no? Estaban invitados, vamos a ver si asistieron, y seguimos con la línea obrerista del programa de hoy, ¿no? Hoy tenemos un 17 de octubre a full, tenemos. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juárez. Bueno, la primera pregunta es esa, si participó la asociación finalmente en esta reunión que hubo ayer en la Comisión de Legislación Laboral, que hemos comentado hace un ratito aquí en el programa. Sí, hemos participado, hemos sido testigos de las discusiones y del conflicto que es de público conocimiento. Nosotros nos quedamos porque como había diputados de otros partidos políticos y gente vinculada al derecho del trabajo, profesores y otras asociaciones empresarias, quisimos quedarnos para expresar nuestra opinión, que es una opinión crítica al proyecto de plataformas que hemos hecho públicos también en varios comunicados y notas en entrevistas, porque hemos criticado desde el origen esta ley y esta reforma. Mantiene casi intacta la ley de riesgo de trabajo, uh-huh, con algunas modificaciones que creo que agravan los defectos, las inconstitucionales que decretó la Corte Suprema, y no ayuda a que haya mejores derechos, más prevención y más reparación en cuando el trabajador sufre un accidente o una enfermedad laboral. Uh-huh. ¿Cuáles serían las dos o tres principales objeciones que tienen? Digamos, acá comentamos muchas veces la cuestión de la exclusibilidad entre la vía judicial o la vía de la RT, si eliminarlas o no, fuero civil, fuero laboral. Si me podría dar dos o tres principales puntos que la asociación critica. La principal crítica que nosotros, primero la que dije antes, que mantienen este sistema de ley de riesgo de trabajo, que potencia el negocio fabuloso de las ART, es un negocio millonario. No es casual que hoy se lea en los diarios que hay nuevas inversiones de algunos operadores de salud o de otros negocios, porque es incompatible que haya fin de lucro en los operadores de este sistema con el cuidado de la salud, la atención de la salud, la reparación de los daños. Ese es el principal problema para nosotros, que no es compartido por otros que critican la ley. Nosotros creemos que debe estar en manos de entes estatales, o que no puede estar por lo menos la seguridad de los trabajadores en manos de empresas con fines de lucro. Después están las otras cuestiones que mencionaste recién, relacionada con la prohibición del acceso a la justicia laboral, que es la justicia especializada, donde se tratan todos los temas vinculados a las cuestiones de trabajo, y también el tema de que se incrementan las indemnizaciones en algunos casos. Es un segmento muy muy pequeño de trabajadores que pasan por esos trámites administrativos que tienen que ver con los reclamos ante la RT, comisiones médicas. Son procesos muy, muy complicados. Nosotros que estamos todos los días atendiendo trabajadores sabemos que todos estos años es muy difícil llegar a una resolución de las comisiones médicas, que son las que revisan las resoluciones de las RT, que en principio rechazan la mayoría de las denuncias. El 50%, esto que se habla de la alta litigiosidad, tiene que ver con enfermedades profesionales que no están en unos listados que están en la ley. Es decir, va a seguir existiendo juicios, va a haber más juicios, porque esta reforma lo que agrega son nuevas incondicionalidades, nuevas normas que no van a pasar por el test de la Corte Suprema ni de los tribunales inferiores, que ya han criticado bastante. Yo creo que se pierde una oportunidad de realizar una reforma integral que proteja a los trabajadores. Pero bueno, vamos a ver qué se resuelve todavía en la sesión de diputados. Tenemos pocas esperanzas que se modifique. Cuando hablas del negocio de la salud, de las ART, ¿se pueden identificar quiénes son los dueños de las ART para que Y se ha concentrado el negocio. Ahora tenemos a grandes empresas como Galeno, Submédica o las otras, que han invertido en ese negocio. Es decir, de las 40 que había originalmente, hace 15, 16 años, han quedado pocas, con una gran capacidad de negociación con las grandes empresas. Estas ART, con fines de lucro, no dan ni siquiera las prestaciones básicas cuando el trabajador se enferma, hay que hacer reclamos permanentemente, los prestadores médicos son de poca calidad, de poca excelencia, en general las obras sociales salen a suplir las deficiencias de las prestaciones médicas. Es decir, no, y es cuando tienen que reparar los daños, se produce una suerte de distorsión. Estamos en presencia de un trabajador que ya tiene una dificultad para reinsertarse a trabajar, tiene una incapacidad, que tiene que negociar con una corporación de este nivel que no paga y puede soportar esta cantidad de juicios, porque en general, en el medio de esos juicios, lo que hay también es una gran presión para que los trabajadores acepten una indemnización menor. Es un gran negocio, se habla de 800 millones en el año de ganancias, las ART, yo no tengo los datos precisos, pero evidentemente si se festejó en la Unión de Seguridad de Riesgo Trabajo este proyecto es porque tenemos que tener presente a quién beneficia este proyecto de ley. Desde la Asociación de Abogados Laboralistas, cuando distingue lo que es la justicia civil en términos de topes indemnizatorios, plazos de pago, ¿qué diferencias ven ustedes respecto a la justicia laboral y por qué creen que no se debería sacar de ese foro? No debería sacar de ese foro porque en general los jueces civiles se ocupan por su especialidad, de otros temas, medianería, juicio de familia, civil, está además sobresaturado. Además los jueces laborales tienen una mirada distinta, hay un procedimiento especial, hay una tutela especial, hay una simetría natural entre el trabajador y la empresa, en este caso el trabajador, la empresa y la ART, que tienen que tener una suerte de tutela y compensaciones especiales que la justicia civil ni el derecho civil lo tiene. Es decir, mandar a los trabajadores a litigar al proceso civil es como si mandáramos a los empresarios que quiebran o que tienen concurso preventivo a la justicia penal. Uh-huh. Es un cambio artificial, perjudicial, y además que está en contra de los convenios internacionales, está en contra de los derechos de trabajadores a un acceso rápido a la justicia y una tutela eficaz con un juez especializado y con una sensibilidad distinta. Uh-huh. Eso ya la Corte Suprema ya lo dijo en todos estos años, una Corte Suprema que además es elogiada por este mismo gobierno y que es una Corte Suprema de alto nivel y de excelencia y muy respetada en el ámbito uh-huh. judicial. León Piasek, te hago una última pregunta. Muchas veces se critica a los abogados laboralistas del lado empresario, hablando de la industria del juicio, etcétera. Y por otro lado, se habla mucho de que la presidenta compra una agenda empresaria con este proyecto de ley. Y los otros días en el programa también discutíamos eso, que los gobiernos también atienden la agenda empresaria, la agenda de derechos humanos, de sindicatos, etcétera. ¿Por qué no me das tu opinión o la opinión de la asociación en torno a estas cuestiones? Sí, nosotros no queremos hacer una defensa corporativa, en defensa de los abogados. Si hay una industria del juicio, están también responsabilizando a los jueces, están representando a los jueces de la Corte Suprema, que fueron los que de alguna manera reformaron judicialmente esta ley que nosotros decimos que es perversa. Hay una industria del incumplimiento, de la irresponsabilidad, de la falta de cumplimiento de normas básicas de higiene y seguridad del trabajo. Uno compararse solamente frente a cualquier obra en construcción sin ser un experto advierte inmediatamente que no se invierte en seguridad porque no hay un miedo a tener que reparar con sumas millonarias. Las estadísticas que se están dando son mentirosas. Cuando se habla de industria de juicio se habla de la patología. Si se habla de industria de juicio hay un delito, hay una acción ilícita que hay que denunciarla. El superintendente de riesgo de trabajo hace un par de años reconoció que había que cambiar la ley y ponerla en orden a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Pasaron 3 años, algo pasó en el medio. Uh-huh. Y yo no creo que se pueda hablar de agenda empresaria o agenda obrera. Lo que hay ahora es una ley a pedido, aparentemente, de un grupo empresario que el gobierno tranquilamente puede beneficiar a un grupo empresario a través de subsidios, exenciones, la posibilidad de que, por ejemplo, sacaran un seguro obligatorio con tasas o alícuotas más bajas para responder a los daños que se causa con el trabajo. El que causa un daño en cualquier ordenamiento civil, en cualquier país del mundo, debe responder. Y para eso están las compañías de seguro, las formas de prevenir esos daños. Lo que hay, insisto, no es una industria del juicio, que no hay ningún caso en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las provincias donde se haya denunciado abogados, salvo ahora con este tema que se denunció en este juicio con los gendarmes, con los prefectos, que es una patología que, bueno, cuando se denuncia se hace toda una historia y se extiende la responsabilidad de los abogados. Nosotros no tenemos la culpa de los juicios. La culpa, si hay alta litigiosidad, es porque los trabajadores no encuentran un canal de reparación rápido, eficaz, dentro del ordenamiento vigente. Muy bien, hablábamos con el doctor León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. León, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional. Gracias a ustedes, muy amable. Chao. Gracias. Cuidando los números. Gente de a pie. Gente de a pie. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:00 p.m. 37 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Estamos siempre con vos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate Nacional Radio Pública. Estás en la Radio Pública. Hola. Nacional Radio pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola Wisniewski, hola Mario, saludos de Carlos de Bariloche. Che, los acaban de dejar fuera del aire acá, son todos unos gorilas, ¡aguante! Unidad, solidaridad y organización por otro 17 de octubre con igualdad e inclusión. Feliz día, compañeros, escribió Daniel Relay en nuestro Facebook Gente de a pie. Porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas. Bueno, este tema tiene que ver con la columna de Martín Rodríguez y es nada más y nada menos que Natalia Oreiro cantando en Infancia Clandestina. Bueno, fui a ver la película. Menos mal, porque si vas a hablar y no la viste, estamos en problema. No la vi. ¿Qué tal es? Me dijeron... Me dijeron que es muy buena y quiero hablar. Leí 4 reseñas, con eso me alcanza. No, fui a ver la película. Quise arrancar bien y veo que todo lo que digo va a ser usado en mi contra con humor. El miércoles o el martes, no me acuerdo, la noche fui a ver la película solo. Y me hizo acordar a lo primero, ¿no? Es una película casi sobre lo mismo que la película de Kamchatka, ¿no? Mm. Es decir, con una diferencia que, bueno, después quizá lo voy a decir, que me acuerdo que la vi, incluso, creo que la vi en el 2003, y para muchos de nosotros, que hay una línea de tiempo muy clara, que es a partir del 2003 o a partir del gobierno de Néstor Kirchner, es una película como bisagra, Kamchatka, porque de algún modo es una película casi anterior a la recuperación de la posibilidad de los juicios, pero parecería que entre Kamchatka y Infancia Clandestina no hay una gran mediación de tiempo, porque en verdad podrían ser asimilables en cuanto a alguna parte de la mirada. Pero definitivamente en Kamchatka está mucho más dominada por la mirada del chico que esta Infancia Clandestina, donde conviven. Hay como una superficie y una profundidad de la película, ¿no? Es decir, sobre la superficie aparece como la historia y los hechos reales y todo lo... Y después hay una profundidad que sería, de algún modo, la resistencia de este chico de 11 años, hijo de un matrimonio de montoneros que vuelven al país en la contraofensiva montonera en el año 79, y la resistencia de este chico por no perder la inocencia o por no perder la posibilidad... No la inocencia, sino la posibilidad de tener una infancia normal, ¿no? Entonces hay como varias cuestiones. Yo no soy crítico de cine, no aún, por lo cual... La próxima vez que vayas a ver una película, ya está. Yo estaba... Sí, son dos pelis más, me quedan un Bafisi y arranco con el business de la crítica de cine. Pero fui a verla más que nada para ver qué interpelaba. Bueno, hay un espejo generacional que me une, digamos, con el que participo, incluso con quien todos creemos que es la historia del director, ¿no? De Benjamín Ávila, ¿no? Así lo da a entender. Se basa en hechos reales. Se plantea como una película sobre su propia vida. Me parece interesante y me parece un tanto incompleto el abordaje. Me parece interesante porque plantea, de algún modo, una suerte de, entre comillas, ¿no?, ajusticiamiento, de mirada crítica sobre los montoneros, sobre sus propios padres, ¿no? Es decir, ahí me parece que en principio se plantea como sin concesiones sobre los, entre comillas, quiero decir, culpable de haber tenido esa vida y por de haber tenido esa vida, esa infancia, esa situación, y por detrás la mirada crítica sobre lo que fue la contraofensiva montonera. Una vez acá charlando decíamos, Montoneros había tenido una suerte de ciclo productivo que había sido de la muerte de Aramburu a la muerte de Rucci, ¿no? Como que había sido su ciclo de expansión, crecimiento, acumulación política, y después a partir de ahí todo había sido para menos. para quienes no vivimos ese momento, lo vivimos a lo mejor genéticamente, pero no lo vivimos como, como en términos de protagonismo, sí la contraofensiva resulta un hecho inexplicable. Incomprensible. Incomprensible. Y ahí aparecen como dos cuestiones. La primera es la película lo que sufre una familia, un matrimonio, y es lo que vienen a sufrir. No, es decir, sabían que entraban a un país que era un agujero negro. Es decir, hay algo en donde después no se puede decir, no se puede denunciar que había un agujero negro. Cuando vos entrabas a un agujero, vos sabías, o sea, ese matrimonio, esos militantes eran conscientes de los riesgos. Y ahí hay un punto que me parece que es el punto ciego que deja la película, y es por qué asumen esa participación arrastrando a sus propios hijos. Es decir, cómo puede... Hay una escena muy muy muy intensa, para mí la mejor escena de la película, que es el diálogo con la madre. Para mí la película se define, es ese momento. Porque además ahí aparece, me parece, toda la escenificación familiar que tiene el drama de los derechos humanos, que después se borra, porque después es difícil volver a encontrar un discurso o una reflexión crítica sobre la militancia de parte de los padres de los militantes desaparecidos, porque en la reivindicación de los derechos humanos eso se borra. Pero era así el diálogo, de incomprensión. Y ahí me parece que hay una cuando dice, denme los chicos, y uno dice, recordaba en ese momento un ejemplo que igual viene a cuento de la película, cuando aparece la figura del Che Guevara, era un hombre, era un aventurero, dicho no de un modo peyorativo. Y él se aseguraba que los hijos no estén en el teatro de operaciones. O sea, era un hombre que entendía que podía, de algún modo, separar una vida familiar, un refugio familiar, para... Y eso me parece que es que es incomprensible. Pero después, digamos, como todo, tiene contradicciones. Y me parece que también las tiene para el director. Porque en la dedicatoria final de la película, cuando él vuelve a dedicarlo a los que no perdieron la fe, ahí había aparecido la idea de fe en lo que se hacía, que era una de las cosas que le decía... un tío Beto, el tío Beto, que era el hermano del padre, tío real, tío, digamos, en la historia, que decía, no, los que no pierden la fe, los que no pierden la fe. Es decir, ahí aparece como una suerte de reivindicación de ese integrismo, de lo que podía ser una lucha política, que a mí me parecía, me parece que ofrece la película de modo brutal este error histórico o este lugar tan paradójico y tan jodido, ¿no? En el que los militantes involucraron o arrastraron a quienes arrastraron a eso, ¿no? Y en este caso los hijos. Hubiese sido incluso tácticamente mejor decir, bueno, los soldados no llevan a sus hijos a la guerra, dejan a los hijos a resguardo y a la vez están más libres para hacer o para desarrollar. Segunda cuestión que para mí también que muestra eso es el tema de la o sea, uno ve ahí en la película, que llega un matrimonio, llega una familia a una comunidad. Hay una escuela, hay familias, es una comunidad del Gran Buenos Aires, ¿no? Uno imagina, no se tiene una precisión geográfica, pero es un lugar de ahí, del que podría ser de la zona oeste, ¿no? Podría ser, qué sé yo, Merlo, podría ser Villa Tesey, ahí en Morón. Y es un lugar que tiene una red social, ¿no? Y la llegada de estos, digamos, de estos militantes que venían a en la clandestinidad, con nombres falsos, venían se supone a liberar a ese pueblo, a esa comunidad. O sea, hay una convivencia absolutamente disociada, que se entiende porque está disociada, eran militantes, venían a cometer acciones armadas, no podían, iban a poner un local político, iban a poner una unidad básica. Es que es lógico todo eso. A la vez es interesante porque muestra esos dos extremos, que es el extremo de la militancia concebida desde un lugar tan iluminado y tan disociado, ¿no? Y donde tenés una práctica militar, ciertos ritos militares, y una comunidad que siguió viviendo en una normalidad a la que tenía derecho, en la que tenía derecho a vivir, a pesar de todo lo que, bueno, podían no saber, uno imagina, en la sociedad argentina de la dictadura, ¿qué habría? Un poco de por algo será, un poco de prudencia, un poco de miedo, un poco de solidaridad. Lo que hay en la vida gris de toda sociedad, en momentos tan dramáticos, cuando un grupo de militantes decidieron, tiempo atrás, llevar las cosas demasiado lejos también. decir, mi juicio sobre Montoneros, nadie obliga a un colectivo político a asumir tales condiciones de representación de la lucha política o de la lucha social de un país. Nadie obliga, y esos son los costos, y ahí muestran el punto más distante de una organización que supo ser popular y que supo tener legitimidad como Montoneros con esa misma sociedad a la que venía a liberar, tan de espaldas esa sociedad a la que de algún modo venían a liberar. Más o menos estas eran las sensaciones como que me dio la película, que me incomodó muchísimo, que supongo que para todos los que la vieron es controvertida, es sentimental, afecta, digamos, uno la ve y no te deja intacto, no salí del cine como si hubiese visto dónde está el piloto, digamos, pero a la vez te genera una tensión y ganas de que algunas reflexiones, para todos los que estamos marcados por esta historia, por arriba o por abajo, de que algunas cosas las llevemos lejos en la reflexión, y de que además la distinción de los delitos de lesa humanidad y obviamente la posibilidad de juzgar a los militares que cometieron lo que cometieron, nos debería, debería a todos los que tienen la posibilidad de hacer este ejercicio crítico, restarle mochilas, culpas, y poder hacerlo con la mayor libertad posible. Yo creo, y con esto termino, digamos, pertenecer a la generación de que tiene la mirada, de que tiene, digamos, de algún modo la marca de esa infancia. No hablo a título personal necesariamente, no me interesa en ese sentido, sino como digo, soy de la generación que está... De los hijos. Claro, que el Estado le pregunta si tenés dudas sobre tu identidad. O sea, nací entre el 76 y el 83, o entre el 75 y el 83, y digamos, como marca generacional llevo eso, otros llevan Malvinas, otros llevan otras cosas, ¿no? Cada uno lleva... Pero eso es una pregunta que nos hace el Estado, eso es una interpelación que no debe, en un país tan marcado por la cosa filiatoria, por la sangre, por los ser hijos de, donde mucha gente finalmente sobre una historia de filiación con ese pasado termina convirtiéndolo en una suerte de mérito o casi de meritocracia, ¿no? Debo llegar a donde tengo que llegar políticamente porque soy hijo de esta historia. Bueno, ese es un punto, me parece, que esta película podría servir en términos generacionales para clausurar esa etapa y para pensar que hay un momento en la vida, y que seguramente seremos juzgados no por lo que fuimos, no por de quiénes fuimos hijos, sino por de qué fuimos padres. Si uno necesita empezar a producir su propio poder, a producir su propia historia. Y en esta película fui con la esperanza y me fui con una sensación agridulce de que se podía de algún modo, desde una historia tan extrema, desde una exposición tan clara, tan cristalizada, como tal vez no hay tantas historias así, decir, bueno, esto también hicieron de mí, como decía Sartre, pero yo soy lo que hice con lo que hicieron de mí. Este chico puede dar un salto hacia adelante y decir, lo que a mí me marca no es una historia, es esos padres o esas decisiones políticas que me llevaron a vivir lo que me llevaron a vivir, también yo lo puedo cortar poniendo el énfasis en una mirada crítica sobre aquella historia y no sentirme la continuidad. Por eso cuando al final dice, esto está dedicado a los que no perdieron la fe, en esa exclamación por los que no perdieron la fe, veo una línea de continuidad que hubiese preferido que se hubiese cortado. Cuando hiciste referencia, querías también establecer un parangón con Kamchatka. Sí. ¿Cuál es? De Marcelo Piñeyro, sí. ¿No? Que en su momento, sí, al principio de los 2000. Claro, 2003 creo que se estrenó. ¿Cuál es el paralelismo y la diferencia que encontrás con bueno, Infancia Clandestina? Ahí me parece que hay una punta que es que entre una historia y otra, uno podría decir, muchos padres no supieron qué hacer con sus hijos durante la militancia y a partir del recrudecimiento de la militancia. Pero la historia que te plantea Kamchatka es una historia donde se van encadenando momentos históricos, decís, supongamos, ¿no? Pasaste del 73 al 74, al 75, al 76, entró la dictadura, empezó esa especie de cacería, tomaste decisiones políticas, tampoco vamos a poner, viste, que no era resistencia a la opresión la situación, o sea, la situación de un militante armado no era la situación, o sea, una situación donde se habían tomado decisiones políticas de dar la batalla en ese sentido. Pero quiero decir, había una continuidad con la época anterior. Acá lo que se ve es una historia de alguien que se va del país, que se exilia, que reconoce, o sea, que tiene muy claro cuál es la realidad política del país y que decide ir con los hijos. No es que la te agarra la dictadura con hijos o con... Sino que vos te vas, estás en Cuba, tenés más información que la que tenían los que vivían en Villa Domínico, en algún sentido, quiero decir, ahí se podían recoger información de sobrevivientes, de los cables, de la información que manejaban los periodismo internacional, los organismos de derechos humanos internacionales, etcétera, y a partir de ahí tomás la decisión de ir y de ir al muere. Y ahí me parece que es ese sería como uno de los puntos. Respeto mucho lo que dijo Martín, pero me gustaría agregar un par de cosas, porque dale. Hay un libro que es El tren de la victoria, de Zucker, en el cual ella también tiene una mirada bastante crítica de algo que yo creo que es muy fácil de criticar, la contraofensiva, porque no tiene forma de ser defendida, es ridícula desde todo punto de vista. Pero para no hacer una autopsia, sino un análisis, sí. Ella lo que dice es, la verdad que la mayoría de los tipos que se salvaron y se pudieron exiliar, no se lo bancaron. Había una enorme culpa de haberse salvado y haber dejado acá a compañeros, etcétera, etcétera. Y en gran medida ella explica el hecho de que muchos hayan vuelto con una visión política. La visión política explícita era, se viene un levantamiento del pueblo argentino, solo tenemos que estar ahí. Bueno, esa es la visión política absolutamente errada, totalmente sacada sí, de los pelos. ¿No? Pero ella lo que dice es, muchos dirigentes montoneros no se creyeron esto, pero otros volvieron igual, porque en el fondo, más allá del argumento, querían estar acá. No digo para buscar la muerte, porque eso sería hablar de suicidas, más allá de todo lo suicida que tiene el regreso, sino porque el compromiso político enorme que habían asumido no les permitía pensar en salvarse en forma individual, y entonces prefirieron volver. Ahora, yo lo que veía en el director es que convirtió en una película porque después lo escuché en reportajes, hablando mucho de su madre, como un hecho que no pudo superar y que la odió durante mucho tiempo, después la idealizó como una ídola militante y después dijo, bueno, la trato de humanizar. Con esta película trato de mostrar las dos cosas, todo lo que la quiero y al mismo tiempo lo que políticamente, porque la película te obliga a tener empatía con una militante montonera en la contraofensiva. Es ese lugar súper incómodo, pero... yo entiendo el argumento principal de Martín de decir, esta generación tiene que dejar de mirar, somos los hijos de él, y decir, bueno, a ver qué podemos parir. Pero tengo como una mirada un poco más benévola sobre el director tratando de entender lo que él necesita superar para poder empezar a mirar el futuro. No, está bien, digamos, uno... Yo reconozco el valor... hubo varias películas de... Seguramente, a lo mejor Mariana Enríquez en algún momento habló de algunas de ellas. Bueno, los rubios. Los rubios de Albertina Carr, es decir... Hubo muchas películas que, la de Nicolás Prividera, M, que de algún modo son ciertas cuentas que se hacen sobre esa historia y que la hacen los hijos y que la condición de hijos en la política argentina adquirió un valor, un volumen que me parece que ahí sí veo como marca, ya no importa estos hijos o aquellos hijos, pero que me parece que marca un límite generacional que tiene que ver con sentirte demasiado deudor de una época, y por eso me parecía interesante el enojo que creí que planteaba o que llevaba lejos, igual bastante lo lleva lejos, y además cada cual hace lo que puede con su propia historia, nada más que lo hizo público, o sea, no espiamos el diván de una persona que quiere procesar sus traumas, sino hizo una película que tiene una lectura política, claro, impresionante. Exacto, digamos, toma estado público y uno puede analizar, y no se trata de analizar a una persona, no lo conozco, no creo que lo conozca, qué sé yo. Pero bueno, en fin, me parece como interesante empezar a pensar cómo dar vuelta a cierta página, y creo que al revés que lo que muchos creen, o de lo que muchos piensan, y quizá en esto amerita una discusión más adelante, en algunos momentos creo que las condiciones de los juicios en algún punto no deben, mejoran las posibilidades de la mirada crítica sobre la historia, no la limitan, la mejoran. Gente de a pie, por la radio pública. Bueno, vamos a seguir debatiendo acerca de este interesante planteo que nos trajo hoy Martín Rodríguez sobre cómo se salda y cómo se mira hacia el futuro, teniendo en cuenta las atrocidades que se han vivido en la historia reciente de la Argentina. Pero nos despedimos hasta mañana. Mañana jueves seguiremos acá en Gente de a Pie. Les agradecemos a todos los que nos mandaron y nos llamaron, pero bueno, tuvimos mucho debate, mucha mesa de debate, muchos temas para discutir y no pudimos pasarlo.